fuerza y dembow. Oh yeah. Soy mi machismo, yo tengo el flow. Flow. Mira, nena, aquí yo estoy. Con mi camisa abierta soy. Soy. Musculatura fuerte, wow. Wow. Soy mi machismo, ven y llámame now. Mi machismo. Mi machismo. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Siempre brillo. Siempre brillo. Siente mi ritmo. Siente mi ritmo. Vengan amigos, fiesta aquí. Aquí. Todos bailando en pura sí. Sí. Cintura mueve, siente el son. Son. Soy mi machismo, el campeón. Oye, nena, mírame, mírame, mírame. El más fuerte, bésame, bésame, bésame. Soy el sueño, soy el ya, ya. Soy mi machismo, soy el wow, wow. El viento sopla con mi shine, shine. Mi fuerza grande es divina, divina. Todos quieren ser como yo. Ven y llámame now. Mi machismo. Mi machismo. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Siempre brillo. Siempre brillo. Siente mi ritmo. Siente mi ritmo. Vengan amigos, fiesta aquí. Aquí. Todos bailando en pura sí. Sí. Cintura mueve, siente el son. Son. Soy mi machismo, el campeón. ¡Campeón! Oye, nena, mírame. El más fuerte, bésame. Campeón. Soy el sueño, soy el ya. Soy machismo, soy wow, wow. El viento sopla con mi shine. Shine. Mi fuerza grande es divina. Divina. Todos quieren ser como yo. Yo. Soy mi machismo, es mi show. Show. Siente mi ritmo, mi machismo. Mi machismo.